Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Cumandá Parque Urbano es un espacio público que tiene como misión promover el bienestar y buen vivir de las personas, ofreciendo múltiples actividades deportivas y recreacionales para su crecimiento personal. En este espacio se realizan los futalleres de 10 de la mañana a 14 horas de la tarde. Esta propuesta es organizada por el colectivo Marcha de las Futas de Ecuador con el apoyo del Parque Urbano Cumandá y está enfocada en tratar temas de violencia sexual y de género, feminicidio, femicidio, géneros y espacio público, trabajo sexual, género y libertad estética, disposición entre el propio cuerpo, diversidad sexogenérica, feminismo y masculinidades, pero todo esto desde una perspectiva creativa y práctica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.